Sombras de la noche. Eso que escucharon fue Sonic Core, banda proveniente de Puerto Montt. Esta banda de death metal, extraemos su tema Mercenary del 2008, EP del 2008. Y antes de continuar vamos a dar un saludo a Tyrannus de Dark Ritual Podcast y a Asael del Horcast. Dos grandes podcasts, bueno, para mí grandes podcasts porque son los que más he escuchado y han sido parte fundamental para poder hacer esto. Me han inspirado mucho. Y para continuar vamos a presentar este sello Rawford, el cual traemos tres bandas, las cuales tengo en mi poder. Pero disfruten y escuchen con mucha atención. Sombras de la noche. We'll be right back. Thank you. Eso fue Free Doom Be Dead, de esta banda proveniente de Punta Arena llamada Infernal Doom, una banda de progresivo death metal. Sombras de la noche. Come on. Esto fue otro de los trabajos del sello Rawford. En esta ocasión lo estuvimos presentando Littoner, de su disco 2007. Le presentamos el tema From Infinity Darkness. Esta banda es proveniente de Valparaíso, es una banda de brutal death metal. Ahora vamos a continuar ya con el último tema de este sello, de la última banda de este sello. Sombras de la noche. Eso fue Mejido, esta banda proveniente de Valdivia. En esta ocasión estuvimos escuchando su tema de Last Requiem, de su full álbum del 2009. Ya con esta tercera banda terminamos la sesión con Rawford. Ahora vamos a presentar un par de bandas antes de finalizar. Sombras de la noche. Thank you. Eso fue Antofucha. Su tema se tituló Trauco. Esta banda es una banda proveniente de Curicó que nos presenta su proyecto de Pagan Black Metal. Y ya para terminar, les presento la última banda. Esta banda se titula Fouding Necropolis con su tema Chisa en Alca. Bueno, espero haya pronunciado bien el nombre de la banda, porque la verdad no sé cómo esto se pronuncia. Y se les agradece por escuchar y sigan apoyando a las bandas chilenas y la escena nacional. Hasta pronto. Sombras de la noche.